Estás escuchando Pistolas y Rosas. Nos adentramos ahora en la escena indie a través de este tema Blowing, perteneciente al grupo Git, una banda que está pegando fuerte en los últimos tiempos. Tenemos al otro lado del teléfono a Óscar, cantante y guitarra de Git. Óscar, bienvenido. Hola. Después del verano ya me imagino que preparando pues una nueva acometida, ¿no? Seguir con este proyecto de Git, que de momento tenemos que decir que yo creo que va muy bien, ¿no? Sí. Bueno, estamos en un buen momento. Hemos grabado recientemente un EP con 4 canciones y también hemos grabado un vídeo y bueno, estamos tocando bastante, tenemos conciertos entre poco, así que bueno, no nos podemos quejar. Y además que habéis tenido ya reconocimientos importantes, por ejemplo, ese concurso de maquetas del FNAC, que me imagino que para vosotros pues haberlo ganado habrá sido todo un honor, ¿no? Sí, ha sido, bueno, primero una sorpresa muy grande, no lo esperábamos porque no tenemos mucha confianza en los concursos. Por, bueno, un poco malas experiencias hasta ahora también. Y por otro lado, pues una ilusión muy grande, claro, porque sí que es un concurso importante, nacional, y ha sido muy bonito el que nos reconocieran y nos dieran el primer premio. Los concursos ya sabemos que a veces tienen su vertiente negativa, pero claro, cuando se gana uno importante, sí, la cosa cambia, ¿no? Sí, la verdad es que cambia mucho. Bueno, vosotros, para hacer un poco de historia, sois de Madrid, sí. Y más o menos, ¿cuánto tiempo lleváis con la banda? Bueno, somos de Madrid menos la teclista, que es francesa, es mitad francesa, mitad madrileña. Con la banda llevamos, ahora hacemos 4 años y digamos que más en serio estos últimos 2-3 años. Uh-huh. Y ahora quizás cuando estáis en vuestro mejor momento, lo digo por aquello del reconocimiento, aunque quizá para vosotros no sea así, ¿no? Porque me imagino que para vosotros todos los años que lleváis con este proyecto habrán sido importantes. Sí, claro, desde el principio, porque lo coges con mucha ilusión, el momento en que empiezan a sonar las canciones más o menos bien, estás creando, estás componiendo el local, pero bueno, luego también cada cosa tiene su gracia, ¿no? Luego los primeros conciertos también, y ahora, bueno, pues sí que es un momento como más serio, que estamos más asentados, y que, bueno, pues empiezan a salir cosas interesantes también a nivel de conciertos o de, bueno, los concursos que hemos hablado, todo esto. Oye, el título del EP que habéis sacado ya, ese EP que se titula This is not about sadness, do you feel the same? ¿Eso es una declaración de intenciones? Bueno, sí, es un poco también ironía. Bueno, porque hago la traducción que conste también porque mi inglés no es muy bueno, entonces la traducción es, bueno, esto no va sobre tristeza, ¿sientes lo mismo, no? ¿Sientes tú lo mismo? Sí, sería así. Bueno, en realidad el título es This is not about sadness, solo. Lo que pasa es que luego a veces ponemos el subtítulo este de Do You Feel the Same o lo ponemos en la contraportada también. Mm. Pero el título es This is not about sadness, o sea, esto no habla sobre tristeza. Pero bueno, en realidad es un poco un título irónico porque siempre nos ha acusado de ser muy tristes o de hacer canciones... Claro, te lo quería comentar porque en vuestra música se nota un cierto componente como de nostalgia, melancolía, un poco de tristeza. Por eso me sorprendía un poco el título, quizás. Sí, bueno, es que es algo que, queramos o no, siempre está ahí. Entonces, bueno, pues era un poco eso, hacer una pequeña ironía con el contenido de las canciones y de las propias letras también. A mí particularmente me gusta mucho el tema Blowing, que además es un tema que ya tiene su vídeo. En fin, cuéntanos un poco la historia de este tema y también de la letra. Pues bueno, este tema está compuesto hace unos cuantos años y bueno, la letra sería, me gusta mucho describirla, pero bueno, habla sobre un poco sobre de quemar tus sueños, que es lo que se repite en el estribillo, y es una canción, bueno, más que una historia, son imágenes un poco surrealistas o oníricas. Uh-huh. Y sí que bastante triste y hablando pues un poco de esos sueños que son difíciles de de alcanzar y que, bueno, prefieres en algún momento darlos por perdidos. Los famosos sueños rotos, ¿no? Ya. Sí. Bueno, este vídeo, por supuesto, se puede ver en vuestra página de MySpace. Sí. Vosotros grabáis y cantáis en inglés. ¿Cómo está ahora mismo el panorama en cuanto a cantar en inglés aquí en España? Porque aquí en Pistolas y Rosas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en fin, que parece que está complicado, que no termina de entenderse muy bien en ocasiones a los grupos que cantáis en inglés. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que está muy mal visto, en realidad. O sea, a veces se acusa a los grupos de cantar en inglés para hacerse más comerciales, y es todo lo contrario, yo creo. O sea, incluso los grupos indies españoles lo tienen muchísimo más fácil en el momento que empiezan a cantar en castellano. Uh-huh. Nosotros, desde luego, no hacemos con ninguna intencionalidad. Simplemente, yo cuando compongo las canciones me salen mejor, creo, en inglés. De hecho, nosotros hemos tenido también canciones en el grupo en castellano, de las que yo compongo, y por selección natural, poco a poco las que han ido quedando han sido las que son en inglés, porque nos gustan más e incluso gustan más a la gente también. Quizá además el estilo de música indie o música alternativa, hay quizás sí que el inglés como que empasta mejor con la música, ¿no? Sí. Quizás sea más musical, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo principal. Resulta muy difícil hacer letras en castellano, no tanto escribir las letras como el cantarlas o el encajarlas con las melodías de una forma natural. Yo creo que muy poca gente lo consigue, y es cierto que hay gente que lo hace muy bien, pero en mi caso me parece, o en nuestro caso nos parecen mejor las canciones que hacemos en inglés que las que hemos hecho en castellano. Bueno, y cuéntanos ahora un poco cómo tenéis el panorama para los próximos meses en cuanto a conciertos y demás. Bueno, pues a finales de septiembre tenemos un concierto en la Sala Fiesta de Madrid. Luego también finales de octubre, no sabría decir la fecha, en otra sala por el Paseo de la Castellana. Sí. También una sala céntrica. Y luego el 21 de noviembre, creo que es sábado, tocamos en el AFNAC de Callao. Uh-huh. Una cita importante que, bueno, esa, entonces. Va a ser un concierto también importante. Es el parte del premio por haber ganado el concurso, claro, de AFNAC. Y bueno, estamos muy, muy ilusionados con ese concierto. Y luego hay otras cosas por ahí moviéndose, pero todavía están por confirmar, en Burlitzer. Y bueno, nos gustaría también salir a tocar en algún otro AFNAC de alguna otra ciudad española, pero todavía está por confirmar. ¿Los miembros del grupo han sido siempre los mismos o ha habido cambios en estos 4 años? Sí, sí ha habido cambios. Digamos que 3 de nosotros estamos desde el principio, es el batería Andy, uh-huh, Iván el bajista y yo sí que estamos desde el primer momento, y luego hemos tenido 2 guitarristas y también después, cuando llevamos año y medio más o menos, entró Ceci, la teclista. Uh-huh. Un toque femenino al grupo que quizá ha sido lo que os faltaba, ¿no? El condimento ya que ha completado este plato de Git, ¿no? Sí, sí, sí. Es una maravilla poder contar con una chica como Cecil. Y además es una pena que hay pocas chicas que se dedican o que, bueno, están metidas en esto de la música. Y cuando, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de contar con alguien ha sido genial. Aparte Cecil, bueno, toca el teclado muy muy muy bien, yo creo, y además hace coros muy bonitos, tiene una voz sí, muy buena. Sí, sí, la verdad es que le da un toque diferente a vuestras canciones, sí. Aparte, por supuesto, de su manera de tocar, esa voz que se escucha muchas veces como de fondo y tal, yo creo que queda realmente bien, desde luego que sí. Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes de Pistolas y Rosas que os hemos llamado, me parece que en pleno ensayo, ¿no? Sí. Estáis ahora mismo ensayando, ¿no? Sí, sí, estamos aquí dándole. Hemos bajado a la calle, estamos ahí arriba en el local ensayando. Y por lo tanto estás con el resto de integrantes de la banda. Yo no sé si alguno se puede poner, sí, aunque sea para mandar un saludo, ¿eh? Sí, sí, sí. Te pasa ahora mismo con Andy, con el batería. Perfecto. Hola. Hola, Andy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, comentaba con Óscar ahora que estáis en pleno ensayo y me imagino que con muchas ganas, ¿no?, de esas citas importantes que tenéis ahora en la agenda, como por ejemplo ese concierto en el FNAC, ¿no? Efectivamente, mira, estábamos descansando un poco y lo comentamos además, ¿no?, las próximas citas y con ganas, claro, sobre todo el de la FNAC, que es un poco así más de renombre y un poco típico concierto que se puede un poco, digamos, dar un poco de caché, ¿no?, cuando comentas, pues mira, tocamos el tal día en la FNAC, ¿no?, para que venga la gente y... Comentaba Óscar la sorpresa que supuso para vosotros el ganar este concurso. ¿Realmente fue tanta sorpresa o confiabais en vuestras posibilidades? Yo te diría las dos cosas. O sea, quizá veníamos también, y es cierto, veníamos de otro concurso que tocábamos y quizás ahí nos sentimos un poco decepcionados, ¿no?, porque no quedamos entre los primeros puestos. Y fue justo después de ese concierto cuando decidimos, venga, vamos a tocar el de la FNAC, y justo ganar el importante, digamos, y no haber quedado ni de los primeros en otro menos importante, pues fue sorpresa, sí. Bueno, tú eres el batería de la banda. Tocar la batería en un grupo de música indie, música alternativa, conlleva a veces, pregunto, conlleva a veces estar un poco más pausado. Por ejemplo, me refiero, en comparación a una banda de rock, vuestro estilo lógicamente tiene que ser distinto, ¿no? Yo te diría que de repente se abre un abanico de posibilidades, de verdad. O sea, es que parece que rock, aunque yo creo que hay mucho, parece que hay un estilo más determinado. Por lo menos, hablando de ritmo, ¿no?, sin meterme en muchas técnicas. Sí. Y de repente el indie, pues sí, de repente pega una canción pausada en la que me puedo relajar mucho, pero de repente puedes hacer un ritmo súper rápido y súper tal que también va a pegar. O sea, es que parece que el indie es como romper un poco con un poco lo establecido, ¿no?, con el típico estilo rock, que parece que pum, pa, pum, pum, pa, y de repente el indie abre. Por lo menos en ritmos a mí me abre mucho, entonces me gusta mucho por eso. Bueno, no sé si tenéis si tienes por ahí algún otro miembro del grupo, por ejemplo, vuestro componente femenino, no sé si estará por ahí y se podrá poner. Sí, sí, sí, por supuesto, a mi lado y con ganas de hablar. Pues venga, adelante. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Es que tenía yo ganas de escuchar tu voz hablando, que yo particularmente se lo comentaba antes a Óscar. Yo creo que tu voz ha dado un brillo especial a vuestras canciones. Y además comentaba Óscar que no hay muchas mujeres, ¿no?, que se dediquen a la música indie. Es verdad que suele haber menos mujeres que hombres. A lo mejor porque las mujeres a lo mejor se interesan en otra cosa, más a lo mejor baile, yo qué sé. Ya. Yo soy más de música, personalmente. Eres más de música, me imagino que desde siempre, ¿no? Esto supongo que es una pasión que se lleva desde niño, ¿no? Sí, yo tocaba el piano de pequeña y ahora estoy también con la guitarra y empezando de cantautora también, aparte. Pues somos ahí músico en el alma. Claro. Me imagino que también muy ilusionada, ¿no?, con ese concierto en el FNAC. Claro, hombre, por supuesto. Yo personalmente encima hice un sueño cuando tenía 15 años, estaba en Francia y recién había ido a Madrid de vacaciones con mi familia, porque como mi padre es español, ¿no? Sí, no, te lo iba a preguntar ahora mismo. Cuéntanos un poco cómo llegaste a España, en fin, cuéntanos un poco tu historia. Pues lo típico de cualquier francés, ¿no? Llegas de Erasmus, te gusta España, pues me quedé un año más haciendo un máster para mejorar el español y al final pues me quedé aquí porque me encanta España y me siento más en mi casa en España que en Francia. Bueno, oye, pues gracias por la parte que nos toca a los españoles, ¿no?, de que te sientas también aquí en España, pero ¿no echas nada de menos Francia? Aunque sea solo un Hombre, poquito. Por supuesto, claro. Ya. A mi gente, las ventajas sociales también. Sí, claro. ¿Será? Sí, sí, muy bien. Eso, eso se llama amor a la patria, sí, sí. Sí, sí, somos más solidarios, más revolucionarios un poco también. Ahora que sacas ese tema, exactamente, es un tema que a mí particularmente me interesa. Sí, sí, lo que acabas de decir, que aquí en España quizá no somos tan revolucionarios, ¿realmente eso lo has notado? ¿Quizá en España hay menos espíritu rebelde, revolucionario que en Francia? Sí, yo creo que sí, además la gente pasa un poco de todo, ¿no? Pero en lo bueno como en lo malo, es como también en Francia a lo mejor van a ser más estrictos sobre unas cosas... Pero en todos los sentidos van a estar estrictos sobre, pues eso, de los derechos de los trabajadores, pero también van a ser estrictos de que en el trabajo a lo mejor no te vas a quedar ahí hablando, oye, ¿qué tal? No va a ser tan personal. Yo qué sé, yo no entraba mucho también a hacer entrevistas de trabajo, que aquí me ponían a gusto, me relajaban en las entrevistas y en francés era muy cañero, ya te ponían a parir y todo. Ya, pues oye, un bueno. Placer que estés tan a gusto aquí en España y por supuesto a seguir con este sueño de Git y componiendo y tocando estas canciones tan estupendas. Ah, si quieres está el bajista también. Bueno, ¿quieres? Si quiere poner también, no hay problema. Vale, pues te lo paso. Muy bien. ¿Qué tal? Señor bajista de la banda, ¿qué tal? Aquí soy yo. Pues bien, estamos aquí luchando como siempre. Que ya sabes que, en fin, los bajistas a veces tenéis menos protagonismo del que merecéis. Sí, lleva razón, ¿eh? Porque nosotros somos el puro alma con el batería de los grupos. Pues oye, aquí tienes ahora la oportunidad para reivindicar eso, porque ya te digo que yo ya estoy cansado de escuchar quejas de bajistas. Que siempre están con el tema de que es que, claro, los bajistas es que nadie nos hace ni caso. Y tienen razón, porque yo creo que la melodía del bajo es que es parte fundamental en una canción. Lo que pasa es que a veces la gente no lo aprecia, pero es así. Es que, como a veces el bajo está tan por detrás de la guitarra y tal, detrás de la batería, claro. También, pues no se aprecia tanto. Pero yo creo que la gente que le gusta la música y que le gusta hacer música aprecia bien el tener un bajo detrás. Es que de hecho es fundamental, además, y luego ya no solo lo que toca el bajo, sino también esa sintonía, sincronización que tiene que haber con el resto de sonidos del grupo, ya sea la guitarra o la batería y, por supuesto, la voz, claro. Claro, es el que básicamente es el que lleva el ritmo, entonces es muy importante. Bueno, que ya comentábamos con tus compañeros que muy ilusionados con lo del FNAC. ¿A ti también te sorprendió tanto ganar el concurso? Pues a mí me sorprendió muchísimo. Además, fue mi chica la que lo descubrió. Sí. Y no me lo creía, yo la verdad es que fue como... O sea, que fuiste el primero en conocer la noticia. Sí, sí, fui yo. Además, a la 1:00 a.m. del día que se decía el premio. Y mi chica dijo, bueno, voy a meterme a ver si había ganado. Y digo, no te metas, y solo 1:00 a.m. también ahora la han puesto. Sí. Dice, había ganado. Bueno, me imagino que eso tiene que provocar un subidón espectacular, ¿no? Supongo. Sí, sí, yo me quedé sin palabras, vamos. Joder, digo, qué bien. Y me imagino que, bueno, ahora, pues por supuesto, con más ilusión que nunca, ¿no? A ver dónde termina esta aventura de Git. Pues sí, esperemos que esto nos abra nuevas puertas, a ver si conseguimos que el concierto del día 21 de noviembre, pues que vaya gente, conseguimos que haya algún productor o alguien que nos vea, que nos saque. Porque estáis sin discográfica ahora mismo, ¿no? Sí, sí, todo lo que hacemos, tanto videoclip como disco, como todo, es totalmente de manera independiente. Algo que se está poniendo de moda y además... Yo particularmente pienso que afortunadamente, porque tal y como está el mundo de la música, además hoy en día, el hecho de tener la posibilidad de hacerlo uno mismo, pues la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Hombre, te deja una libertad creativa importante. Yo creo que cuando firmas por una gran discográfica o cualquier discográfica que tenga unas aspiraciones, siempre te marca un poquito su criterio comercial. Yo creo que esa, la manera de hacer música independiente, pues te da ese punto de libertad. Claro. Pues oye, si tienes ya por ahí a Óscar, para finalizar la entrevista, nos lo pasas y por supuesto que mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, te paso con Óscar. Venga, gracias. Hola. Óscar. Sí. Que vamos ya terminando con la entrevista, que bueno, hablando con tus compañeros, la verdad es que se nota que estáis con muchísima ilusión. Sí. Y en fin, pues desde aquí, desde Pistolas y Rosas, desearos toda la suerte del mundo de cara al futuro. Y que no abandonéis este sueño de Git. Sí, sí, bueno, desde luego yo creo que tenemos muchas ganas de estar ahí dando guerra. Pues ojalá que sea así. Óscar, que lo he dicho, que muchísimas gracias. Y nada, oye, ahora a seguir ensayando. Sí, sí, sí, hasta ahora mismo nos subimos al local y a tocar las canciones. Perfecto. A seguir practicando, sí. Óscar, que lo he dicho, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo.